Cállate a Yoga, episodio de análisis de una secuencia para comenzar en yoga. Bienvenidos a Cállate a Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga, en definitiva, como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Yo soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy tenemos el análisis de una secuencia para iniciarse en yoga, una secuencia muy sencillita para comenzar o para recordar ciertas bases, ciertos fundamentos de la práctica del yoga. Pero antes, como siempre, os recuerdo cállateayoga.com, el curso de yoga para gente normal, la plataforma de yoga para gente normal, donde tenéis todo lo necesario para aprender a practicar, para aprender a enseñar y además para estar en comunidad. Esta semana, por ejemplo, hemos tenido una práctica enfocada a la cara interna de las piernas, la clase de la semana, una inmersión en la cara interna de las piernas, parte a veces olvidada en las clases dedicadas al estiramiento de las piernas. Recordemos que tienen cuatro lados y hay que estirar muy bien los cuatro lados. Tenemos un podcast privado en el que hablo de el propósito que hay detrás de las cosas. Hoy también vamos a hablar un poquito del propósito, veréis, en esta secuencia. Hemos tenido masterminds con alumnos y de verdad que tenéis, sabéis, y siempre os lo recuerdo, que hay un montón de recursos, tenéis cientos de clases, clases en directo, módulos terapéuticos, cursos completos de secuenciación, de biomecánica, de anatomía, lo tenéis todo y de verdad que trato de que el material que hay dentro de la plataforma sea útil, os sea útil, si queréis practicar. Si no queréis practicar y queréis aprender de teoría, de filosofía, si queréis estar en contacto con la comunidad, hacer preguntas, resolver dudas, de verdad, es algo que me gustaría que vierais. He preparado, de hecho, unos vídeos para que se ve la plataforma por dentro. Si vais a cállateayoga.com, donde el curso, vais a ver la plataforma por dentro, porque quiero que sea útil, de verdad, que tengáis recursos en los 8 pasos del yoga y además del yoga en el desarrollo personal. Además, estos días he puesto unos precios nuevos, de verdad, para que cualquiera pueda aprender y que tampoco la parte económica sea un freno. Así que nada, cállateayoga.com, el curso de yoga para gente normal, echadle un ojo que veréis que está muy bien. Bueno, comenzamos hoy, ya os digo, vamos a hacer un análisis de una secuencia, pero antes de analizar la secuencia, sí que quiero deciros unas palabras. Veréis que comenzando una práctica va a ir de menos a más. La idea es avanzar poco a poco. Empezar con posturas sencillas en las que vemos detalles básicos o generales. ¿Qué pasa? Que a medida que avanzamos, cuando tenemos todos estos elementos claros, aunque vamos a revisar esas mismas posturas, vamos a ir añadiendo más detalles para profundizar en cada una de ellas. De hecho, la secuencia que hoy voy a analizar es la lección 1 del curso de yoga para gente normal. La lección 1. Y como digo, vamos proponiendo cosas muy básicas porque, claro, como siempre digo, en el yoga hay que hacer una progresión ascendente en el aprendizaje, pues proponemos la base, proponemos unas posturas a la que luego le vamos a ir añadiendo. ¿Qué pasa? Pues que si tienes algo de experiencia, yo te recomiendo que hagas una clase como esta, que hagas la clase tal como es, prestando atención a los detalles, porque siempre hay algo nuevo que podemos aprender o que podemos mejorar. En una palabra, repasar lo básico nunca está de más. Y luego, para aquellos que son completamente nuevos o que tienen alguna lesión, bueno, pues como comenzamos desde lo más elemental y lo más sencillo, nos enfocamos en lo básico, pues vamos construyendo sobre todo esto. Y luego en las siguientes clases, en las siguientes lecciones, y vamos a ir analizando también aquí en el podcast, si me estáis viendo en YouTube vais a ir viendo las posturas también, y vamos a ir analizando y vamos a ir repasando todo esto, y luego vamos a dar por hecho algunos conceptos, por lo que es fundamental que practiquemos desde el inicio poquito a poco para tenerlo bien, bien integrado. Y bueno, también deciros que las posturas más fáciles nos permiten, por otro lado, centrarnos en algunos aspectos esenciales que si tenemos más práctica lo podemos aplicar a esas posturas más avanzadas, más complejas, más difíciles. Es como lo de trabajar en las piernas, ¿no? Que decía antes. Pues cuando después, más adelante, estemos en una postura invertida o con las piernas en el aire, si tienes el trabajo claro de cómo funcionan las piernas, como vamos a ver hoy, pues no tendrás que pensarlo, porque el cuerpo, la mente, va a ir automáticamente, de forma natural, va a hacer ese trabajo. Por eso es vital integrar todo desde el principio, como ya mencionaba, para que forme parte de tu inteligencia física. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a empezar con posturas de pie, que, como siempre decimos, es una base fundamental en el yoga. A veces se cree que las posturas de pie se hacen después, ¿no? Después de hacer posturas tumbados o sentados, pero en realidad las posturas de pie son excelentes porque no comprometen, por ejemplo, no comprometen la espalda. Al estar de pie, pues las piernas no ponen la espalda en una posición forzada, lo cual es importante, especialmente importante cuando comenzamos a hacer yoga, que los isquiotibiales, la parte posterior de las piernas, suele estar tensa. ¿Las piernas qué hacen? Bueno, pues dan soporte a la columna, dan soporte a la cabeza, al cerebro y proporcionan estabilidad a todo el cuerpo. Por eso es crucial ajustarlas muy, muy bien desde el principio. Así que, oye, pues trabajo de pies y piernas, no hay que subestimarlo, ¿vale? Aunque sean básicas las instrucciones de abrir los dedos de los pies, subir las rótulas, alinear las rodillas con las ingles, con los tobillos. Todo esto es esencial para que el resto del cuerpo tenga el soporte necesario para moverse con libertad. Así que vamos a hacer una mezcla de explicaciones, vamos a ir viendo posturas y fijaos que también es muy importante cuando comenzamos a practicar o incluso cuando llevamos tiempo practicando, ver cuál es nuestro propósito en la práctica. Porque fijaos que ahora vamos a ver la secuencia. La secuencia se compone de una serie de posturas. Las posturas se componen de una serie de detalles. Y a veces corremos el riesgo de que cuando estamos inmersos en los detalles, que son muy importantes, como digo, para todo lo que acabo de decir, ¿vale? Pero corremos el riesgo de olvidarnos cuál es el propósito de todo esto. Entonces, hay diferentes propósitos cuando empezamos en la práctica de yoga. Tenéis un vídeo en el que hablo de esto. Pero sea cual sea nuestro propósito, no podemos perderlo de vista. Si, por ejemplo, tenemos un propósito en el que nos interesa la parte más espiritual del yoga o nos interesa la parte menos tangible del yoga, cuando vamos metiéndole elementos a las posturas, es muy importante. Hay que ajustar muy, muy bien las posturas, pero nos tenemos que dar cuenta de que todos esos detalles y todos esos ajustes no nos hagan perder de vista cuál es nuestro propósito. Entonces, fijaos que yo no digo, como tu objetivo es lo menos tangible del yoga, no le hagas caso a lo más tangible, que es el cuerpo. No, no, al contrario, es coloca lo tangible de manera correcta, pero luego intenta sumergirte en lo no tangible. No sumergirte, sino que sea el paso. Si el asana, al final, nosotros lo que hacemos es que nos ponemos en una postura, es como abrir una puerta, la abrimos del todo, lo que quiere decir que ajustamos bien los elementos de la postura, y luego permitimos que pasen cosas. En el asana, en el tiempo de permanencia, que tan importante es el tiempo de permanencia. Es importante, no quiere decir que tengamos que estar 5 minutos en una postura, o 3, o 2. Pero es importante mantener un tiempo de permanencia porque van a pasar cosas. Imaginad que vais a la Capilla Sixtina, que se entra por una puerta y se sale por la otra. Y tú entras por una puerta, sales por la otra, muy rápidamente, no miras a ninguna parte y te dicen, ¿has estado en la Capilla Sixtina? Sí. ¿Pero realmente has estado? ¿Has disfrutado? No. Necesitas un tiempo de permanencia ahí. No sé cuánto va a ser. Si te estás 1 minuto, será poco seguramente. Esto ya evidentemente es subjetivo. Si te estás 3 horas y media, pues a lo mejor, si no eres un estudiante de arte, pues a lo mejor te sobra. Pero ¿me entendéis el punto? Entonces tenemos que ver cuál es nuestro objetivo en la práctica. Vamos a ejecutar bien las posturas. Vamos a construir una secuencia lógica que nos lleve finalmente a esa Capilla Sixtina. Y luego vamos a permanecer un tiempo de permanencia adecuado a nuestro punto en la práctica. Hay que ver si somos iniciantes, si somos avanzados, pero sin perder de vista cuál es nuestro objetivo. El asana es el impacto vibratorio del cuerpo interno, del cuerpo externo sobre el cuerpo interno. El impacto vibratorio del cuerpo externo sobre el cuerpo interno. Luego, no perdamos de vista esa vibración, no perdamos de vista ese impacto positivo. ¿Sí? ¿Comenzamos con la práctica? ¿Sí? Yo creo que ya podemos ir a la práctica. Bueno, empezamos con Svastikasana. Voy a tratar de hacerlo para que los que lo oís tenga sentido. Y si lo estáis viendo, bueno, tenéis una foto aquí grande de Svastikasana. Svastikasana, como siempre mencionamos, es la puerta de entrada. Hablábamos de la puerta de entrada, pues este es como el portal de la práctica. Nos estamos unos instantes en Svastikasana. Ahí en la foto tengo las Ushukasana, las manos en el pecho. Al final tenemos una postura, tenemos un mudra, tenemos un gesto reflexológico y podemos alimentarlo también con un mantra. Podemos recitarlo Om, la invocación al gurú, la invocación a Patanjali o cualquier invocación que queramos o ninguna. O puede ser interno, simplemente reconocer ese suave ir y venir de la respiración. Y aquí esto no es estar sentados con los ojos cerrados. Esto es colocarnos en una postura que empieza a vibrar todo lo que hay en nuestro interior. Y no es una cosa de imaginárselo, es una cosa de sentirlo. Hay gestos en Svastikasana, las piernas están girando, los isquiones, los huesos de las nalgas están bien apoyados, a partir de los cuales las nalgas se elevan. En la foto yo tengo cuatro mantas debajo para que no haya restricción en las ingles internas, no se colapse la columna lumbar, para que pueda acceder a la cintura escapular rotando los hombros, bajando los omóplatos y que estos me permitan que alargue el cuello, para que el rostro, la garganta y el cerebro estén en calma. Luego fijaos que con un poco de soporte hago de una postura fácil un asunto ya que empieza a vibrar. Ya os digo, podemos hacerlo unos minutos añadiéndole una invocación o no, pero que esto sea algo que nos prepara para toda la clase. De ahí, una vez que abrimos los ojos y demás, vamos a hacer, veis que es una secuencia para iniciarse en el yoga, una cosa sencilla que va a combinar elementos un poquito más dinámicos con elementos un poquito más estáticos, ¿vale? Entonces, desde ese Svastikasana hacemos Parsva Svastikasana, giramos en la torsión. Yo lo haría pues muy sencillito, 20-30 segundos por lado y de lado a lado no pararía en el centro, iría directamente. Inhalamos y al exhalar nos vamos hacia el otro lado y hacemos ahí un poquito la torsión. Una o dos veces está muy bien para dinamizar un poquito el cuerpo y que no se nos quede rígido. Si somos profesores, que no se nos queden rígidos los alumnos. Si somos alumnos, no quedarnos rígidos nosotros. Bueno, ya sabéis que todos somos alumnos. Luego Svastikasana, un poco de dinamismo en Parsva Svastikasana, nos movilizamos, cuerpo, la columna y demás. Y yo me iría a... Fijaos que hay mil maneras de empezar. Yo empiezo así en la lección 1 del curso de yoga para gente normal. Nos vamos a la pared, nos cogemos una manta y ahí nos damos un ratito para explorar, experimentar y sentir Tadasana. Me pongo una manta detrás de las nalgas, flexiono un poquito las rodillas y lo que hago es jugar. Ya te digo, como alumno o como profesor, que jueguen los alumnos. Entonces ahí nos ponemos en la pared, hay un apoyo detrás en la pared, una manta, cojo la manta, flexiono las rodillas y abro los dedos de los pies. Primer juego. Abro los dedos de los pies. Primer descubrimiento. Voy estirando las piernas, peinando los omóplatos hacia abajo. Esto lo explico muy bien en la lección, pero bueno, tenéis muchos vídeos donde explico Tadasana, también en abierto. Y ahí ya, segundo juego, segundo descubrimiento. Llamadlo como queráis, juego, descubrimiento, lo que queráis. Subir las rótulas sin hacernos daño. Entonces vamos flexionando y estirando las piernas y vamos haciendo esa entrada a Tadasana con la pared, con la manta por detrás de las nalgas. ¿Para qué es la manta detrás de las nalgas? ¿Para qué? Efectivamente, para darle consciencia a la parte al tercio superior del muslo, tan importante en las posturas invertidas. Tan importante en las posturas invertidas. Luego, en la pared, con la manta, después de hacer svastikasana, parsvasvastikasana, nos vamos a la pared y hacemos ese juego de descubrimientos de tadasana. Y aquí os pongo en la foto tanto la parte baja, ¿no?, de caderas a pies, como la parte alta, de donde tengo hombros y omóplatos en la pared, y ahí se está estirando el cuello y demás, ¿eh? O sea que vamos ahí jugando a ese tadasana. En tadasana además estiran los costados y a partir de ahí nos vamos a ir a Adho Mukha Virasana. Pongo un ladrillo entre el pulgar y el índice y lo guío entrando. Os recuerdo que Adho Mukha Virasana es, me pongo de rodillas en el suelo, pies juntos, rodillas separadas, me inclino hacia adelante y estiro completamente los brazos. Entonces el ladrillo me va a dar la posibilidad de, bueno, de varias cosas. Primero, que el espacio entre el pulgar y el índice, tan necesario, se pegue en el suelo, haya conciencia empujando el ladrillo. Luego, ¿qué pasa? Que si no practicamos de esta manera, este es como el tercer descubrimiento, el tercer juego, ¿no?, con el ladrillo. Luego, cuando hagamos Adho Mukha Svanasana, que hoy no lo vamos a hacer, como veis, hoy no lo vamos a hacer, pero nos estamos preparando para cuando venga Adho Mukha Svanasana, que el pulgar y el índice estén despiertos, que atrapemos el ladrillo. ¿Y que para qué sirve atrapar el ladrillo entre el pulgar y el índice? Vale, hemos dicho que pegamos la mano al suelo, pero ¿para qué sirve también? Ya lo estoy oyendo. Efectivamente, para que el tríceps, fijaos, que estamos hablando de que la mano coge un ladrillo para que la otra parte del brazo, el tríceps externa, ¿vale?, arriba y al lado, arriba y fuera el tríceps, aprenda a trabajar compactándose hacia las orejas, pero permitiendo el espacio entre las orejas y los hombros, o los trapecios, iba a decir, ¿vale? Y ahí un cuello que ya hemos estirado en Tadasana, un cuello largo, cae apoyando la frente sobre el suelo. Luego, fijaos cómo podemos estar en una postura pasiva un ratito ahí en Adho Mukha Virasana, con esos juegos y esos descubrimientos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, pero boca arriba. Urdhva Prasarita Padasana fase 3, con las piernas flexionadas. Hemos colocado la manta que teníamos, hemos cogido una de las mantas de antes, la hemos doblado una vez más y la ponemos debajo de la pelvis, para que no haya ninguna restricción en cuanto a estirar los costados. Dejo que las rodillas, o sea, estoy tumbado boca arriba, con las piernas hacia el pecho, tengo una manta debajo de la pelvis, entrelazo el pulgar y el índice y tiro hacia atrás. Y fijaos que aquí tengo un poderoso estiramiento axial. La acción de las manos y los brazos es la misma que en Adho Mukha Virasana, hace un momento con el ladrillo. La acción de los tríceps. Pero además, claro, como los brazos o las manos y los brazos se están llevando los costados, tengo el estiramiento axial, la longitud de los costados que me va a hacer falta en la siguiente postura, en las siguientes posturas, y otro elemento más, la pasividad de las ingles. En las ingles frontales hay un espacio orgánico que tenemos que ir descubriendo poco a poco en nuestra práctica. Si no lo hemos descubierto aún, tenemos que hacer este tipo de posturas. O sea, si alguien nos habla del espacio orgánico pasivo que existe en nuestras ingles frontales y no sabemos de lo que se trata, tenemos que iniciarnos con este tipo de posturas. Este Urdhva Prasarita Padasana fase 3 con las piernas flexionadas. Tenemos que tener cristalino el trabajo pasivo, la pasividad, el espacio orgánico en las ingles frontales, a partir de los cuales estiran los costados. Y no solo los costados, sino los seis pilares de la columna lumbar, dos por detrás, dos por delante y dos por los lados. ¿Vale? Entonces aquí reafirmamos el trabajo de Adho Mukha Virasana, que hemos dicho que tan importante es para Adho Mukha Svanasana, y nos vamos a ir a Parigasana. Fijaos que Parigasana en la pared, fijaos que tenemos un montón de elementos de los que acabamos de hacer. Ya giraban las piernas, rotación externa, cuando hacíamos el primer Svastikasana, la absorción de las ingles frontales que acabo de mencionar, el estiramiento de los costados que acabo de mencionar, y la conciencia en el trabajo de los dedos de los pies abiertos y la rótula arriba, la potencia y estabilidad de la pierna que mencionábamos en Tadasana. Luego veis que tiene lógica, que tiene sentido, que no ponemos una postura detrás de la otra porque sí, sino que lo estamos haciendo con conciencia todo, ¿no? Luego, bueno, simplemente es, me pongo de rodillas de lado a una pared, giro y estiro una de las piernas, la apoyo, apoyo el pie en la pared, puede ser todo el talón, yo recomiendo que separemos un poquito el talón al principio y pongamos la bola del dedo gordo y del dedo pequeño, estiramos el brazo por encima de la cabeza y nos inclinamos absorbiendo la ingle frontal y estiramos el costado hasta apoyar la mano en copa invertida, mejor que toda la palma, porque nos va a dar más consciencia del omóplato y del tríceps de ese brazo, y apoyamos la mano en la pared. Luego veis cómo vamos paso a paso construyendo la postura, sin olvidarnos de que hey, vamos a meter los elementos físicos correctamente para poder trabajar en los no físicos. De Parigasana, ¿hacia dónde nos vamos? Tenemos un montón de trabajo ya de piernas, de Tadasana, rotación externa, estiramiento de costados y demás. Nos vamos a Uttanasana, es decir, que nos ponemos de pie ya, pero no como en Tadasana, sino que vamos a hacer ya que trabajen un poquito las piernas. Uttanasana, bueno, imaginad que estamos en Tadasana de pie y separamos, saltando o sin saltar, las piernas. Separamos las piernas y estiramos los brazos. Los pies se quedan paralelos. ¿Las piernas cómo son? Las piernas de Tadasana, las que hemos hecho antes en la pared. Los brazos activos. Ahora no están estirados por encima de la cabeza como antes. Están paralelos al suelo, pero tienen las mismas acciones. Fijaos que ya hemos desarrollado conciencia en el tríceps, que tiene que estar aquí activo. Conciencia en el giro hacia afuera, que tiene que estar aquí activo. Conciencia incluso en la palma de la mano, que no lo he mencionado antes en Tadasana, pero que es un trabajo, porque si no, o sea, sería solo un podcast de Tadasana o 20 podcasts de Tadasana, pero ya tenemos incluso hasta la palma de la mano. Y además, los costados están largos, las ingles tienen ya esa conciencia de espacio, costados largos, como digo, y el cuello también se alarga como antes. Luego, fijaos que es como todo lo que hemos hecho, pero de pie, con las piernas separadas. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, giramos una de las piernas, un pie hacia adentro, unos 15 grados, la otra pierna hacia afuera, unos 90 grados. No, unos 90 no, retiradlo de unos 90 grados para que haya una línea entre el talón. Vamos a por poner un lado, ¿vale? Para tomar conciencia en el espacio y tal como estoy yo en la foto. El pie izquierdo ha girado 15 grados, la pierna derecha ha girado 90 grados. Hay una línea entre el talón derecho y el arco del pie izquierdo. Esa es la línea por la que baja Uttita Trikonasana y por la que se construye Uttita Trikonasana, Virabhadrasana 2 y Uttita Parsvakonasana. Entonces, está aquí en este Uttita, este Parsvastapadasana, lo que ya estamos haciendo esas tres posturas. O sea, yo aquí me quedaría un rato. Esto es como una postura, es una postura en sí misma, ¿vale? Uttanasana, Parsvastapadasana, gira bien la pierna a 90 grados para que la nalga se meta en la línea, esa línea que hemos creado. Y a partir de ahí, recordando los elementos del Parigasana que acabamos de hacer en la pared, bajamos a Uttita Trikonasana. En la foto os he engañado porque bajo del lado izquierdo, pero bueno. Luego, Svastikasana, Parsvasvastikasana, me pongo de pie a jugar y descubrir lo de las piernas, me voy al suelo a jugar y descubrir lo de los brazos y las ingles, me pongo boca arriba en Urdhva Prasaritapadasana a jugar y descubrir brazos, costados, ingles. Me voy a Parigasana a descubrir el giro de la pierna, esa nalga que se mete en la línea, ese estiramiento que se va hacia arriba del costado. Y luego, oye, me voy de pie, Uttanasana, Parsvastapadasana, puedo construir Uttita Trikonasana. Quizá no bajo hasta el tobillo, quizá bajo hasta la rodilla, quizá me tengo que poner una silla para apoyarme, pero voy a conservar los elementos previos. ¿Y luego qué hacemos? Bueno, luego vamos a descansar un momento antes de, al final, irnos a Virabhadrasana 2, que, fijaos que es, lo acabo de decir, es ese Parsvastapadasana, solo que flexionamos la rodilla y vamos metiendo la nalga en la línea de la rodilla y nos miramos de reojo. Estoy metiendo la rodilla en la línea de la ingle frontal, el cerebro sigue en calma, el vientre y la garganta siguen en calma, la respiración normal, y yo, Virabhadrasana 2, entraría 4 o 5 veces en semidinámico. Inhalo y al exhalar bajo la pierna, controlo lo que hace la rodilla. Y cuando llego abajo, inhalo y subo. No, dinámico no significa rápido, ¿vale? Significa dinámico. Rápido sería rápido. Entro, salgo. Dinámico es inhalo, exhalo, entro en la postura. Inhalo, cuando toque inhalar, estiro la pierna, exhalo y vuelvo a bajar y voy viendo lo que hace mi rodilla con respecto a la nalga y la línea que he formado. Que bueno, esto lo explico muy bien en la lección, pero aquí tenéis por lo menos este apunte y esta secuencia. Y de ese Virabhadrasana 2 me voy a tumbar en Dvipada Supta Pavanamuktasana, es decir, que me tumbo boca arriba con las rodillas al pecho y entrelazo los dedos de las manos. Fijaos que aquí siguen, si he llevado conciencia a las ingles frontales, siguen en calma esas ingles frontales, relajo los pies, los dejo en calma y me quedo ahí unos segundos que también necesitaré una pausa consciente, que está muy bien, además de que, insisto, en que esas ingles frontales vamos a notar que están diferentes a antes. Y fijaos que es una secuencia muy sencilla y casi casi que la vamos a terminar ya, o sea, de hecho, la vamos a terminar y continúo. De este Dvipada Supta Pavanamuktasana nos vamos a... Yo propongo, vale, hay mil maneras de hacer. Yo propongo este Parivirta Pavanamuktasana con el soporte de 3 o 4 mantas. Es una torsión pasiva, pero muy potente, muy agradable, pero que hay que ajustar muy bien. Me quedaría entre 3, 4 y 5 minutos por cada lado, entrando muy muy bien, con mucho detalle. Creo que es posible que el primer vídeo que subí a YouTube fuera de esta postura, si no es el primero es el segundo o el tercero o algo así, la tenéis detallada en ese vídeo. Y luego Savasana, un Savasana que yo haría en este caso con una manta enrollada debajo de las corvas, de las rodillas, o incluso una silla en la que podemos poner la tibia y el fémur, evidentemente una mantita, un soporte para la cabeza. Vamos a analizar brevemente estas 3 últimas posturas porque puede parecer que ha sido brusca la vuelta desde Virabhadrasana 2, pero fijaos que no ha habido muchas posturas y que han sido posturas de jugar y descubrir. Incluso ese Virabhadrasana 2 ha sido como un poquito dinámico. Luego, a partir de ese Virabhadrasana 2, es como, oye, me voy al suelo en Dvipada Supta Pavanamuktasana, descanso, conecto, consciencia, me doy un momento y ahí ya sí que me voy como al final de la clase. Veréis, hay muchos profesores que proponen no hacer Savasana las primeras clases de yoga. Quizá a veces incluso el primer mes. Imaginad que la gente va 1 o 2 veces en semana a clase o practicáis con el curso de yoga para gente normal 1 o 2 veces en semana en casa, tranquilamente. Y hay muchos profesores que proponen no hacer Savasana en el primer mes. Yo os dejaría un poquito en Savasana aquí, después de hacer ese Parivirta Pavanamuktasana. Lo de por qué no o por qué sí Savasana en el primer mes es sería asunto para otro podcast porque es largo de explicar. Pero bueno, ya os digo, yo haría Parivirta Pavanamuktasana y... Si tenemos ganas, nos tumbamos un poquito boca arriba en un Savasana, pero que no sea plano en el suelo, que haya un poquito de soporte en la cabeza y un poquito de soporte en las piernas, en las corvas. Por lo menos un rulo enrollado en las corvas. Y eso sería una secuencia muy, muy sencilla para iniciarse en el yoga. ¿Podemos iniciarnos de otras maneras? Sí, a mi modo de ver, rondaría más o menos esta secuencia. ¿Qué es importante? Oye, podemos empezar de otra manera, pero tiene que tener sentido. Es decir, oye, ¿por qué empiezo de otra manera? Muchos profesores que están en Kayatea Yoga, en la plataforma, me dicen, oye, he utilizado una secuencia tuya para darle clase esta semana a mis alumnos, pero he cambiado esta postura, he variado esta postura por esta otra... ¿Vale? ¿Por qué lo has hecho? Ah, pues mira, lo he hecho por esto y por lo otro. Joder, tiene sentido, claro. No te lleves mi secuencia al 100%. No hay problema. Yo es que, mira, es que vi que mis alumnos necesitaban un poquito más de movilidad. Les hice otra vez la torsión, el Parsvas Vastikasana del principio. Se lo metí en medio porque les vi muy agotados después del primer Utita Trikonasana. Entonces les senté un momento, hicimos una torsión y tal. Perfecto. Ya está. Oye, y después del Savasana, yo metí el OM porque me gusta más meter un par de minutos de consciencia ahí. Pues perfecto. Entonces, todo, hagamos las variaciones que hagamos o propongamos la secuencia que propongamos, es como, oye, ¿qué queremos hacer? ¿Nos queremos iniciar en el yoga? Como alumnos, como profesores, ¿queremos iniciar en el yoga? Vale, ¿por qué? O sea, ¿qué secuencia y por qué esta secuencia de posturas? Y siempre que tenga sentido y que lo hagamos con nuestra mejor intención, pero que tenga sentido también, ¿eh? Seguro que triunfamos en nuestra práctica y triunfamos en nuestra enseñanza. Y nada más, os espero en los comentarios de la web o en el post. Bueno, tenéis un post en la web que acompaña a este vídeo y a este audio. Podéis ir a calladeayoga.com, al blog, y tenéis este post donde os dejaré todas las posturas. Y os espero en los comentarios de la web, de YouTube o de Spotify. Y os animo a apuntaros al curso de yoga para gente normal y que empezáis a practicar yoga en casa con esta pequeña comunidad de yoguis y yoguinis normales que hemos creado en calladeayoga.com. Espero que tengáis más salud, que estéis cerca de las personas que amáis y que os sintáis seguros y en paz. Namaste.